en el corazón de los niños de 7 a 77 años, dice el original en francés. Ella canta el río insolente que une en su cama los cabellos rubios y los grises. Hace cantar a los hombres y hace agrandar el mundo. Carlos, no puede ser. El mundo tiene 40.000 kilómetros de perímetro y no hace a veces sufrir a lo largo de toda una vida. Bueno, no, pero vos tendrías que ir a un psicólogo. Callate, idiota. No entendés nada. Podés separarte de tu emoción a través de palabreríos y lógicas y autoridades delegadas que te van a decir que así estás mejor. Pero el ingeniero en emociones, Michel Sardou, te dice que el amor te puede hacer sufrir durante toda una vida. Y yo le creo más a este señor que a los que dicen que separe mi cuerpo de mis emociones. O de las palabras, no sé cómo era. ¿Ya me entiendo? Hace llorar a las mujeres, hacen llorar en las sombras. Y lo más doloroso, dice él, es cuando la enfermedad se curó. Secando a Guéry. Sorprende a los escolares en el banco de una clase por el encanto inocente de un profesor de inglés. En la versión española lo dice un poco distinto, pero mete al profesor de inglés en un amor que no es correcto, una alumna con un profesor. Pero es que estamos hablando de lo que pasa, no de lo que debería pasar. Qué cosa, ¿no? Que no lo entiende la señora. Y bueno, más o menos esa es la idea. Por eso tenemos esta noche a la ingeniera en amor y otros asuntitos. Así es el título, asuntitos, dice. Sí, ingeniera en amor y otros asuntitos, con letra chiquita para que no lo vean y no quede opacado la ingeniera del amor. Bueno. Y si paso número uno, no hay que preguntarle a los demás si estás enamorado. Eso decantará por sí mismo. Paso número dos. Podés sufrir toda una vida o no. Mira, tampoco lo sabremos. Lo que es traer a alguien de la academia. ¿Viste cómo tienen las cosas claras, no? Claramente. Paso número tres. Cualquier canción, poesía, poema, comida te hará acordar a esa persona de la que estás enamorado. Esta persona sabe, ¿eh? Claramente. Y paso número tres. Puede... dos veces, ¿no? Porque tres se repite. Puede que la otra persona no se enamore de vos. Y vas a sufrir toda una vida por ello. O no, también. Es un riesgo. Porque nadie te avisa que el otro puede no enamorarse. Uno piensa que debería enamorarse al mismo tiempo, de la misma forma, querer igualito. Y no. No sucede así. Puede durar una vida. Puede durar un instante. Durará cuanto quiera que vaya a durar. Vamos a escuchar a Darío Steinsreiber en la misma charlita que comenzamos a escuchar hace un rato. Y Darío va a comenzar por un lugar que no es el que a mí me gusta. Bien, Carlos, bien, está aprendiendo, ¿eh? Le costó, pero usted va aprendiendo. A mí, no digo que esté mal, digo que a mí no me gusta por dónde comienza él. Va a decir que el amor es literario. Justo lo contrario de lo que veníamos proponiendo, que no es corporal. Vamos a ver si después prospera, pero comenzamos por acá. El amor es literario, es narrativo. O sea, yo creo que el amor son las historias que nos contamos a nosotros mismos. Básicamente está puesto en la palabra. La palabra es parte del cuerpo. No estoy con esto degradando el contacto. Digo, es narrativo, pero la identidad es narrativa. ¿Quién sos vos, Luis? Y vos vas a hablar y vas a contar quién sos y vas a escribir una historia. Cuando uno escribe una historia, no la escribe con 100% de verdad. Primero, porque la verdad no existe. Y segundo, porque en la literatura la verdad es lo que menos importa. Entonces, cuando yo te pregunto, contame tus historias de amor, y vas a hacer un editing. Digo, la vida es un editing permanente. El tema es ese editing. ¿Lo manejás vos? ¿O de alguna manera hay una parte que vos manejás y hay una parte que te maneja? Digo, yo creo que el amor es literario porque son las historias que nos contamos a nosotros mismos, pero también son las historias en las que advenimos. Porque las historias de amor las historias de amor que han llegado hasta nosotros también nos cuentan a nosotros en nuestros vínculos amorosos. ¿Qué significa? Que nadie elige espontáneamente el amor. En realidad uno no ama. Uno ingresa en un dispositivo previo en el que se construye nuestra subjetividad afectiva. De vuelta. Uno ingresa. ¿En un dispositivo? Un dispositivo es un ordenamiento previo, que no depende de vos, que va construyendo las formas de amar. Subjetividad afectiva. Entonces, digamos, todos estamos repitiendo la historia de Adán y Eva. Todos estamos repitiendo la historia de Romeo y Julieta. Todos estamos repitiendo la historia de Quijote y Dulcinea. Todos ya con esas tres cagaste, porque tenés sociedad patriarcal, amor trágico y muerte absurda y construcción idealizada de un otro imposible. O sea, nunca hay contacto con el otro. Pero el pobre Quijote, cuando entra a esa taberna y se la encuentra a la Dulcinea, está convencido, primero, de que es... la posverdad, ¿no? Claro. De nuevo, una vez más, está convencido. Darío Steinreiber y su entrevistador, Luis Novarecio, están hablando del amor occidental. Están hablando del amor que puede tener alguien que fue acosado con la palabra y obligado a tener una versión literaria de sí mismo. No es alguien que juega como el perro, ya es veterinario que lo analiza. Y sus fuentes son el Quijote, ya te das cuenta. Un tipo que quiere matar a otro para robar sus riquezas. Rapiña, occidente, literalidad. ¿Quién sos? El que digo que soy. No el que quiere tener este perfume dentro mío hasta que me muera. ¿Perfume de qué? De adolescente. Que está lanzado en el juego. Que no dice que está jugando, sino que juega. Son dos modos de estar en el mundo. Nosotros ya hemos optado, porque nos gusta. En el caldero hemos puesto 80% el amor de Michel Sardou. 20% seguramente no podamos librarnos de lo que cuenta Darío Steinreiber. Se me salta de la vaina la Nadia, ¿o no? No, está bien. Observé mal. No, digo, que querías decir algo, tal vez. Lo que sucede es que es muy... no, o sea, nos cuesta un montón no caer en este amor ideologizado, no esperar más del otro, no enojarnos porque no hace lo que quisiéramos, buscar un amor que cumpla ciertos, una listita de cosas, no tiene que ser esto, esto, esto, esto. Y no amamos como el animal, amamos de forma occidental. Pero me parece a mí, o hay cada vez más personas, especialmente los más jóvenes, que están más puestos acá en una zona un poco más caótica vista desde afuera. Sí, producto también de que no existe la contaminación, no hay tanta contaminación cuando uno es más chico y se permite por ahí descubrir nuevas cosas. Los amores de la juventud son fugaces y fuertes, más reales que... pero a medida que uno va creciendo, por ahí suele empezar a normalizarse, ¿no? Normalizarse entendiendo como norma, ¿no? No como algo normal, sino como algo normativo. Darío Steinreiber parece que escucha La Bruja de las Palabras, porque ahora va a desplazar su análisis hacia una zona un poco más cercana a la que nosotros hemos dicho. Va a hablar de algo que se parece al amor humano, que es el que contaba Michel Sardou, humano en el sentido animal. Ya voy entendiendo, Carlos, claro. En general, cuando uno usa la palabra humano, en general no. En este caso, cuando venimos de que somos lo que decimos que somos, venimos que el amor es literal, ahora Darío va a ser obligado a reconocer que hay otro amor, que es el animal. Es el de Michel Sardou, y le va a llamar humano. Pero va a tener que explicarlo en términos indoeuropeos. Me adelanto un poquito para que se entienda bien. El indoeuropeo, el occidental es un indoeuropeo, es una persona que está tratando de ganar, que está haciendo lo que le conviene, está especulando a favor de su conveniencia, aunque se trate del mismísimo amor. Eso es occidente, eso es indoeuropeo. Entonces él va a dar la fórmula dentro de esa cárcel indoeuropea, rapiñera, va a decir una fórmula, es bellísima, dentro de esa cárcel. Pero Me parece que Darío ni se imagina, en el día de hoy, en otras veces sí se lo he imaginado, que alguien pueda no estar en este mundo para ganar. Que pueda estar con otra persona sin tratar de imponerse por sobre los intereses de otra persona. ¿En serio que existe eso, Carlos? En este momento también hay desilusión colectiva de los que te están viendo, porque dice el amor a primera vista, la química del amor, esa cosa que no sé qué es, que me enamora, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo creo en el amor. Lo que pasa es que creo en un amor que surja en el contacto con la extrañeza del otro. No en proyectar en el otro lo que yo necesito que el otro sea para mi propia tranquilidad. Porque si el amor termina siendo eso, eso no es amor. O sea, yo te disputo la definición de amor, porque los que piensan que el amor tiene que ver con uno y no con el otro, se apropian de un sentido del amor que yo no se los quiero legar. Discutámoslo, es como con los religiosos, que uno habla de Dios y te dicen, pará, ¿qué hablas de Dios si vos sos ateo? Y digo, ¿y quién te dio a vos la propiedad del concepto de Dios porque sos religioso? Digo, vos sos el que traicionás a Dios, en realidad, porque por cómo lo definís. Con el amor no me pasa lo mismo. Digo, para mí el amor hay que separarlo de la economía. El amor es... aneconómico. Hay que separarlo de la economía, significa esto. No se gana en el amor. Se pierde. Porque el amor es entrega. Si en el amor importa más el otro, hay entrega. Si hay entrega, vas en contra de vos mismo. Vas en contra de vos mismo. Sí, claro. Si vas a favor de vos mismo, en nombre del amor lo que haces es negocio. Que es una de las formas del amor, se llama amor mercantil. Ahora, los que creemos en el amor, sabemos que en el amor también se sufre, en el amor también se pierde, y que eso es lo que tiene de humano. Fíjate cómo no puede salir, estamos observando como antropólogos a un occidental que habla, ¿eh? Por ahí es un poco una falta de respeto, pero bueno, es el juego que estamos haciendo en este instante. Muchas veces discutimos a nuestros propios columnistas. No puede salirse de los criterios de, en este caso, gano, pierdo. Ahora va a decir, para que haya amor yo tengo que retirarme para que el otro sea. ¿Entendés? Que se está viviendo como un invasor, como un acosador, como decíamos hace un rato, de la escuela, ¿no? Tomo una frase de Teodor Adorno. Adorno decía algo así como, digamos, amar, digamos que en el amor vos tenés la potencia de ejercer un poder sobre el otro porque el otro se te muestra en su debilidad. Y sin embargo, aunque el otro te muestre su debilidad, vos no avanzás. Cuando lo propio de lo humano es mostrarme una debilidad y te morfo, ¿no? Entonces, me gusta esta frase, retirarme para que el otro sea. Es hermoso. Eso es amar. Es, me retiro, no es voy hacia vos y te construyo como... Te educo, yo, en el sentido educo, que decíamos antes. Lo mismo, ahí está el amor con los alumnos, por eso es amistad. Es amistad en la medida en que la amistad tiene que ver con ese vínculo. Porque de nuevo, ¿qué es la amistad? Entonces, es un contrato entre dos para que los dos ganemos mutuamente, eso no es amistad. Que históricamente la amistad se haya vendido de ese modo es otra cosa. Bueno, ahí está, versión occidental, ¿eh? En todo caso, podríamos decir, como decimos muchas veces, es lo mejor de Occidente esto. Pero está en la cárcel de Occidente. Dijo recién Darío, textual o casi textual, es propio del humano aprovecharse de la debilidad del otro. Cuando lo propio de lo humano es mostrarme una debilidad y te morfo, ¿no? ¿Se acuerdan del diario de Colón? El primer día que llegó, a la noche, lo que escribió Colón. Bueno, vaya y búsquelo. No es propio del humano aprovecharse de la debilidad del otro. Es propio del occidental. Decilo. Lo cita a Adorno. Adorno, como toda la escuela de Frankfurt, son ultra occidentales. No pueden abandonar esto. Y dentro de esa cárcel tratan de encontrar la fórmula para que no nos destruyamos entre nosotros. Pero no es propio del humano aprovecharse de la debilidad del otro. No es propio de los wichis, no es propio de los hopis, no es propio de los mapuches, ni de los andinos, es propio del indoeuropeo. Vamos a pasar ahora a un tema un poquito delicado, brevemente. El entrevistador, Luis Novarecio, le va a preguntar a Darío Steinschreiber, que en lo que sigue no va a aparecer un occidental. Fíjate cómo él está armando, Darío, su propio caldero, que no coincide exactamente con el nuestro. Y es fantástico. Es el único modo de pensar, armar tu propio caldero. Nos morimos y ¿qué pasa? Nos morimos y ¿qué pasa? ¿Para quién? ¿Qué pasa para quién? Para la familia, durante unos años queda medio dolida, después se olvida. Para nosotros. ¿Te morís vos? ¿Qué pasa? Nada. La muerte es el final. Es la... el pasaje del ser a la nada. No pasa más nada. O sea, esto que te está pasando... Vos ahora me estás escuchando. Estás concentrado, ¿no? Muy. ¿Estás transpirando un poquito? Muy. ¿Estás sintiendo todo? Todo eso que tenés adentro y que te está pasando, increíblemente, como lloraba el replicante de Blade Runner, la original, terminará disolviéndose como lágrimas en la lluvia, decía. Y eso es insoportable para nosotros. O sea que esto, yo ahora estoy remotivado, me encanta esta charla, todo esto se va a terminar, es insoportable. Pero se va a terminar. El tema es asumir, es elaborar que con la muerte la cosa termina y que la muerte es el final. Tremendo. ¿Y entonces para qué todo esto? ¿Para qué este cuento? No, bueno. No, ¿cómo no? Bueno, para no. Nada. No, o sea, como para nada. Si lo pensás en términos absolutos, no tiene sentido. Si lo pensás en términos... No hay que pensar en términos absolutos. Porque si lo pensás en términos absolutos... ¿Qué es en términos absolutos? Es creer que la vida solo vale en la medida en que nunca se acabe. Entonces, en que este paso no sea un paso, sino que legue algo eternamente. Esa es, digamos, de eso hay que desarraigarse. Porque la vida se termina, porque te morís y porque tu tataranieto no va a saber quién fuiste. No, uno dice, bueno, quedo en la memoria de... ¿Qué es en la memoria de nadie? ¿Cómo llamaba tu tatarabuelo? No tengo la menor idea. ¿Viste? ¿Qué tipo jodido sos? No, bueno, pero es al revés. Platón decía, la filosofía es un ejercicio para la muerte. O sea, ejercitarse, hablar de la muerte, ¿para qué? Para que cuando llegue, llegues, digamos, con la muerte básicamente elaborada. ¿Y qué sería elaborar la muerte, Darío? Sería darle texto, pensarla, racionalizarla. Tenés el cuerpo retirado. El cuerpo todo el tiempo está viviendo la experiencia de la nada. Mira, hablando de los franceses, en cierto momento del acto sexual, luego del apogeo, la pequeña muerte, la petite mort, la nada, ya está. No hay deseo, no hay hartazgo, no hay hambre, no hay sed, no hay nada. Nada, eso es la muerte. Decime qué tiene eso de insoportable. ¿Qué tiene de insoportable cuando te despertás y no estás pensando en nada, el estado alfa que le dicen? ¿Qué tiene de insoportable eso? Es insoportable para quien cree que es un texto. Entonces el renglón vacío es intranquilizador. El cuerpo sabe perfectamente lo que es un renglón vacío. Es más, está a sus anchas allí. Está haciendo intensamente, sin saberlo. Lo que pasa es que Darío está describiendo la cultura occidental. Se tiene que contagiar que la muerte es algo malo, algo trágico. Pero váyame usted a los huichis, a los mapuches, a los hopis o a los andinos y va a ver que la muerte no es algo trágico. Es triste por el distanciamiento afectivo, pero no es trágico. Todos los días mueren. Todas las sedes, la sed muere, toda hambre muere en un momento, todo frío termina, todo. ¿Qué es esto de que la nada es insoportable? Es un sesgo cultural transmitido, enseñado, podríamos decir, no es aprendido. Bueno, siguen charlando los dos occidentales, a ver. ¿Cuál es el sentido? Me decís, no tiene. Bueno, ¿qué sentido le doy en el mientras tanto? Ok. Te preguntás permanentemente cuál es el sentido de la vida y vivís con esa mezcla de placer y frustración. Eso es ser humano. Es esa oscilación permanente entre la sensación de ¡ah, acá! ¡Encontré! ¡Por acá! Te enamoraste. Tuviste un hijo. El pincha salió campeón. ¿No? Esas cosas efímeras, pero que te dan un resto. Y al mismo tiempo, salí campeón y ya empezó el campeonato siguiente y te metieron 3 goles. O sea, te enamoraste, encontró el sentido de la vida y ya al toque tuviste tu primera pelea, decís, sí, no, le falta.